con los teléfonos hoy, ¿eh? Se nos cortó Balcones, se nos cortó Franco Cominotto. Franco, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Parece. Bueno, era simplemente para redondear la nota, se nos había cortado la comunicación. Te decía, estábamos hablando sobre el tema, el entramado judicial que se ha desatado después del caso Alonso, ¿no? Y te decía, no sé cómo será, qué visión tendrá la política o la barriense, pero hay una sensación en la calle de que no se va a llegar a la verdad. No sé si reciben ustedes la misma sensación. Yo creo que no es solo en la calle, yo creo que es de todos los ámbitos que hay un temor hasta dónde se va a llegar. Por eso digo que es muy importante de que todos estemos ahí y en estos casos puntuales, trabajando de manera mancomunada, evitando egoísmos y sin ningún tipo de mezquindad política a ninguno de los sectores para que se llegue a la verdad. Porque es una forma... que debería ser cotidiana, pero hoy mirá lo que estamos diciendo, vamos a trabajar todos para que sea verdad. Creo que la verdad tiene que ser el fin de las cuestiones cuando hay un juicio. Es más, cada juicio debería ser un ejemplo de lo que se debe hacer, o cada hecho del común de la sociedad tiene que ser una cuestión, si vamos a pensar en lo que son los valores. Creo que hay que recuperar valores y en esos ámbitos también. Como presidente del cuerpo, como integrante de la coalición cívica, ¿estás en contacto con senadores y diputados de tu propio partido, siguiendo de cerca este tema? Sí. Por la trascendencia que va a tener la participación. Sí, con legisladores amigos, con gente... sí, pero creo que debe ser... esto es un tema puntual que hoy... acoge la barría, creo que los olavarrienses y todas las fuerzas políticas de la barría debemos ser lo menos egoísta posible para que esto se resuelva de la mejor manera y todos trabajar de forma mancomunada y de manera sin ningún tipo de mezquindad. A ver, Jorge, yo lo que digo es no hagamos política con lo que no se hace política, no hagamos de la mala política, de la política donde queremos sacar ventaja del que tenemos al lado, porque esto se ha visto muchas veces. Nosotros decimos, trabajemos juntos, resolvamos el problema, que es lo que deberíamos hacer siempre y a diario. Acá muchas veces hay egoísmos particulares de uno u otro sector político. Y acá digo, lo importante es que se resuelvan las cosas, lo importante es que haya soluciones. Cuando vos me decías hoy, si se van a juntar, acá en la barriga cuando nosotros presentamos el tema de la policía comunal no hubo debate. No dejó que saliera de donde estaba, no hubo intención de debatirlo. Nosotros lo presentamos no solo porque era una propuesta de la cual estábamos convencidos de que podíamos llevarla adelante y además que la debía llevar adelante. Acá no hubo debate. Y eso es lo malo de la democracia. Era cuando Chacho Cavalieri nos decía en el 83 había más consensos, pero había mucho debate. Lo que le falta a la política es el debate y que nos podamos sentar en una mesa a discutir, cada cual con sus ideas, pero en realidad que saquemos una idea en conjunto, con un pedazo de uno, con otro pedazo de otro, pero que la armemos entre todos. Pero eso solo cuando podamos intercambiar opiniones, porque nadie es el dueño de la verdad. A ver, ¿qué soluciones concretas puede, en materia de seguridad, ofrecer la política de Olavarría? En materia de seguridad, la política de Olavarría puede ser... O sea, ¿hasta dónde está? ¿Hasta qué, punto está al alcance de ustedes? ¿Hasta dónde limitamos la política? Porque política, podemos divagar toda la mañana, si querés, hablando qué es la política y decir... es todo la política, lo diario de cada uno. Nosotros, aunque no lo veamos, estamos haciendo política social, política voz en los medios. Está bien, digo, pero a ver. Desde este punto de vista, la política institucional de la barriga que puede hacer, puede legislar un montón de leyes, podemos trabajar en pos de, si estamos convencidos, como nosotros en este caso, sí, bueno, vayamos a investigar cuál es la mejor forma de hacer una policía local, vayamos a trabajar en pos de tal o cual cuestión. Legislemos de manera local para generar herramientas. Apoyemos al intendente si el intendente quiere ir en pos de la ciudad a reclamar al Ministerio de Seguridad y pedir X cuestión para Olavarría. Podemos hacer muchas cosas. Lo que no tiene que haber es egoísmo. Franco, muchas gracias. No, por favor, Jorge. Un abrazo grande. Un abrazo y saludos a los audiencias. Franco Cominotto, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría. El tema que se debate en estos días y desde hace mucho tiempo es el tema seguridad.